Estoy aquí junto con otras decenas de ciudadanos vascos y venezolanos y venezolanas para, bueno, en primer lugar, celebrar que la revolución bolivariana continúa adelante en Venezuela porque la mayoría del pueblo venezolano así lo ha querido. Y bueno, junto con eso y paralelamente denunciar también que aquellos que dicen ser demócratas en Venezuela, como Capriles y compañía, y sobre todo los intereses oligárquicos que defiende, están demostrando una vez más que solo les vale lo que ellos llaman democracia si es favorable a sus intereses, y bueno, están intentando llevar a cabo un golpe de Estado soterrado, y para ello están utilizando métodos antidemocráticos porque no aceptan que la mayoría del pueblo ha querido que sea Maduro el próximo presidente, y por lo tanto el hecho de estar hoy aquí y de participar en otras movilizaciones que se están llevando a cabo en el País Vasco y a lo largo y ancho del mundo es ante todo y sobre todo un ejercicio de higiene democrática, ¿no? Para intentar que ni en Venezuela ni en otros pueblos del mundo los oligarcas que pierden elecciones y cuando el pueblo les dé la espalda pues intenten llegar al poder, ¿no? Esto ha sucedido recientemente en Honduras y en Paraguay, donde se han llevado a cabo golpes de Estado. Hay que denunciar que además con la connivencia y la complicidad de Estados Unidos, que quiere recuperar para sus intereses América Latina, y en ese sentido pues creemos que en Venezuela no pasarán, primero porque el pueblo venezolano no quiere, pero es que además de eso tiene la solidaridad internacional, y para expresar mi solidaridad al pueblo venezolano y denunciar el intento de golpe de Estado soterrado, como decía, de la derecha venezolana y sus acompañantes en el extranjero, es por eso por lo que tanto yo como decenas de compañeros y compañeras estamos hoy aquí en las calles de Bilbao, del País Vasco, manifestándonos.